9:40 de la mañana, ya estamos en Nos Verán Volver, el segundo bloque. Ahora viene Mati, está haciendo el mate, no pongas esa cara. Sí, una cara de, ¿dónde está Mati? ¿Dónde está Mati? Haciendo mate, bien, que bien. Es lo más importante en esto. Bueno, ya están con nosotros en el estudio Lorena Pocoy. Hola Lorena, buen día, bienvenida. Buen día a todos, gracias por la invitación. Bienvenida a la Germana Todaro. Ella es, bueno, legisladora porteña por Unidad Ciudadana y nos interesó que estuviera hoy con nosotros para contarnos un poco qué fue esto de la sesión del jueves pasado, la tormentosa sesión del jueves pasado y qué significa la aprobación de la UNICABA para la Capital, bueno, Federal. En principio el jueves pasado fue uno de los días más tristes que a mí me tocó vivir en los 5 años que llevo como legisladora. Realmente llegar a una votación donde el oficialismo, el bloque Vamos Juntos, fue más solo que nunca con sus 34 votos, sin haber podido convencer a un solo legislador de la amplia y plural cantidad de bloques de oposición, implica realmente que el oficialismo debiera reflexionar. No han convencido a uno de los 29 rectores y rectoras, no han convencido a uno de los estudiantes, ni docentes, ni sindicatos, ni a la Vicaría de Educación del Arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Hubo intento de diálogo ahí? De parte nuestra, desde que nos enteramos, que ya va justo un año que ingresó en noviembre el proyecto del Ejecutivo a la legislatura, a la fecha, hubo varios pedidos para que la ministra se presente ante la Comisión de Educación y pueda exponer, defender, argumentar los motivos de este proyecto, digo, que nos convenzan, porque el proyecto original tenía 15 artículos, una mamarrachada, no decía nada, dejaba, o sea, no podían responder una sola pregunta. Luego tuvo un montón de modificaciones y la última modificación lo empeora aún más, porque no solo que habla de la creación de una UNICABA, sino que habla de la modificación de todo el sistema de formación de la ciudad, hecho a medida de las recomendaciones del Banco Mundial. Lo digo en forma directa, aunque suena un gran título, pero tiene que ver con el proceso de reformas nacionales que se vive en términos de educación en cada provincia y se traduce en forma distinta. Y en la Ciudad de Buenos Aires comenzó el año pasado con la Secundaria del Futuro. ¿Eso ya está implementado? Sí, se hizo una prueba piloto comenzó en 21 establecimientos, en 21 escuelas secundarias durante el 2018 y ahora ya se amplía la oferta a casi todo el nivel medio para lo que es la inscripción 2019, lo cual ya es tremendo en términos del paradigma que implica el concepto de formación y la currícula y la alteración de que los pibes después de tercer año estén con plataformas digitales desde la casa, completamente desescolarizados, fuera de su grupo, y a la vez luego haciendo prácticas profesionalizantes, como lo llama el gobierno, pero que no es otra cosa que poner a los pibes como mano de obra barata frente a las empresas en convenio con la ciudad, ¿no? Así que nada, lo que nosotros y la comunidad educativa venía planteando es, bueno, pareciera ser que el gobierno de la ciudad, el gobierno nacional, el Fondo Monetario ha entendido que para sostener un modelo neoliberal claramente se requiere un cambio de paradigma cultural y de modelo educativo, porque una generación o varias generaciones formadas en el pensamiento crítico, en un concepto de democracia, de ejercicio de ciudadanía y con un piso tan alto que dejó el gobierno anterior, hay que destruirlo y hay que formar a las próximas generaciones en que naturalicen otra idea de democracia vinculada al éxito personal, al individualismo, a la meritocracia, al éxito, es decir, un corrimiento absoluto del Estado respecto de lo que implica pensar la formación en el marco de un modelo productivo, el desarrollo local, de la realización individual en el marco del desarrollo colectivo, y no de esta lógica de meritocracia, de bueno, te va bien en la vida si naciste bien, con talentos, es un problema individual y no de las políticas públicas, ¿no? El mismo jueves la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, decía que no hay vacantes, como que no se cubren las vacantes. ¿Es verdad esto? No es verdad. La ministra miente, es una mentirosa serial. Es la misma ministra que niega que faltan 23.000 vacantes en la ciudad, es la misma ministra que para responder un pedido de informe que votó en forma unánime en la legislatura para que los legisladores podamos tener acceso a la información, lo cual es transparencia pública, de cuál fue el resultado de la inscripción 2017 y 2018. No hemos logrado que ese pedido de informe, que está obligada a responder en 30 días, Digo, jamás lo hemos recibido y a pedido de la justicia ha tenido que darle la respuesta la ministra de la justicia y nosotros a través de la justicia poder acceder a los datos. Y hoy tenemos 13.000 niños y niñas sin poder acceder a la escuela pública, a lo cual se suman otros casi 13.000 que van a los CPI, los centros de primera infancia, que no dependen del Ministerio de Educación. Y que no son jardines de infantes. No, están por fuera de todo trayecto pedagógico y nada, es tercerizar y poner a los pibes en un depósito, más allá de la buena voluntad de las ONG que lo lleven adelante, es la tercerización de la educación en una parte del trayecto pedagógico que por constitución de la ciudad es obligatorio que el Estado garantice per se y no tercerizando. Uh-huh. A eso sumale los salarios docentes a la baja en los últimos años, es decir, que ya están casi lindando con la línea de pobreza muchos de ellos, sumale que es el presupuesto más bajo de la historia de la ciudad y baja aún más para el 2019. Para que se den una idea, en el año 2010 el presupuesto de educación era del 28% de la participación total de la ciudad. Este año es del 17.9 y para el 2019 el presupuesto que se va a votar este jueves es del 17.3. Es decir, cada vez se desinvierte uh-huh. más en educación y uno dice, crear una UNICABA en el marco de no asumir una crisis, una emergencia educativa en la ciudad, que afecta las viandas de comida, que afecta que no se han traspasado los fondos a las cooperadoras, que afecta que no se han terminado de construir los polos educativos. Realmente es un disparate y una universidad que plantea lo mismo que hoy tiene la ciudad en convenio con otras universidades. Es decir, es crear un hecho donde no hay una necesidad y el Estado correrse donde sí hay necesidad. Por lo tanto, estamos hablando de una irresponsabilidad absoluta, una insensibilidad extrema y seguramente, bueno, la ministra, el presidente de la Comisión de Educación, Maximiliano Ferraro, que alguien le dijo el jueves pasado, hoy te convertís en héroe, por ejemplo, seguramente sí han sido eficientes a los efectos del pedido de otras políticas, ¿no? Yo quería preguntarte también, ¿cómo además están las escuelas container? O sea, va de lo micro, que es la ciudad de Buenos Aires, a lo macro, que se refleja en lo que es el macrismo en la nación. ¿Por qué está tan blindado la reta? ¿Por qué no se le pega? ¿Por qué no salen estas cuestiones donde en la ciudad de Buenos Aires crece la mortalidad infantil, hay cada vez más pobres durmiendo en la calle? ¿Cómo se trabaja desde la legislatura estos temas para poder hacerlos visibles? Sí, es una excelente pregunta. Primero, porque es la ciudad vidriera del país, ¿no? Digo, aunque tratamos todos de aportar el federalismo y entender la Argentina a lo largo y a lo ancho del país, cultural y históricamente, digo, el poder concentrado, los referentes nacionales, digo, la ciudad de Buenos Aires, cualquier noticia de acá sale en Jujuy, sale en Ushuaia. Capaz que acá no nos enteramos mucho de la noticia de Ushuaia, Jujuy. Sí, está blindado porque es la ciudad de origen del actual presidente de la nación, es la ciudad cuyo jefe de gobierno es uno de los caballitos de batalla posibles para una eventual candidatura o un eventual ascenso en alguna fórmula, y aparte porque es la ciudad donde vienen gobernando hace mucho más de una década, por lo tanto los problemas se vienen arrastrando. A eso le sumamos un exceso de gasto, no inversión, gasto en pauta publicitaria, no solo del gobierno de la ciudad, sino también de la legislatura de la ciudad, a tal punto que hay programas importantes de pantalla con prime time. Sí, con rating y con competencia de rating en esos horarios, que me dicen, Lorena, vení, matar al presidente, hacer lo que quieras, hablar. Me pesa la reta. Eso sí, temas de ciudadano, a tal punto que yo de Unicaba solamente pude ir al programa del Gato Silvestre el viernes, y algunas notas radiales en radios compañeras, comunitarias, que por sí, ahí. Sí, bueno, están... y en tiempo argentino, ¿no? Salió en tiempo argentino. Sí, salió en tiempo y se rompió un poco el blindaje el último día entre el dictamen que se firmó aquel viernes, también muy triste, y el jueves con la legislatura blindada, militarizada, los estudiantes, los docentes estigmatizados, realmente un bochorno, un papelón, los legisladores y los trabajadores y laburantes de la casa les abrían las mochilas, los palpaban, digo. Una cosa realmente que no hemos visto, por lo menos yo hace muchos años que no veo un operativo de esta dimensión para sacar una ley que tiene que ver con Sí, con educación. Con la educación y con el mismo público, por llamarlo de algún modo, el mismo segmento de ciudadanía que este gobierno tanto dice defender, tanto dice importarle y tanto dice representar. Es decir, ese segmento que tiene que ver justamente con la educación, en todos sus niveles, modalidades, digo. Uh-huh. Realmente plantear de que queremos estudiantes del siglo, no sé, 21 y que tenemos docente del siglo 20, primero es una falta de respeto a todo el sistema formador, a los docentes. Segundo, no hacerlos parte de un proceso de evaluación. Digo, crear una UNICABA. Bueno, bárbaro, che, hagamos un análisis de en qué fallaron los 29 institutos de formación superior, hagamos un diagnóstico serio de por qué creemos que hay una forma superadora de pensar la formación de formadores, hagamos una previsión presupuestaria, un estudio de factibilidad y pensemos si tiene sentido que el año que viene la ciudad contraiga más deuda externa para construir algo que, salvo el oficialismo, nadie determinó que la ciudad necesita. Uh-huh. Peor aún ahora que hablan de este esquema de coexistencia como relato público, diciendo o dando a entender no se van a cerrar los 29 institutos y esto va a ser en paralelo. Entonces, sí, pero recordemos ahí que el UNICABA se aprobó sin presupuesto determinado, o sea, para no ello. No tiene previsión presupuestaria. Exacto, entonces lo más probable es que parte del presupuesto que ya está asignado para los 29 profesorados se pase parte a la UNICABA. Sí, yo creo que cuando ellos hablan de coexistencia están hablando de muerte lenta. Claro. Es decir, este proyecto es el principio del fin porque para construir una UNICABA vas a requerir de todo el 2019 y ponerla en marcha en términos administrativos, pedagógicos. Hay que presentar los planes de estudios a la CONEAU, la CONEAU tiene que aprobar las carreras. Digo, todo eso puede llevar de mínimo un año y con suerte ponerla en marcha en el 2020. Por lo tanto, la coexistencia es el mientras tanto. En el 2019, los estudiantes, futuros docentes y maestros, en algún lugar van a tener que seguir estudiando. Eso que ellos llaman coexistencia y que la ley no es explícita, que en el futuro va a seguir funcionando los 29 institutos, es el principio del fin. Uh-huh. ¿Y es parte de un negocio inmobiliario? Porque, sí, es la otra pata de la situación. Hay 29 edificios que no sabemos qué va a pasar. Sí, hay que tener en cuenta también que en esos 29 edificios, en la gran mayoría, también funciona a nivel primario y secundario. Por lo tanto, no van a eliminar escuelas primarias y secundarias, incluso de nivel inicial. Vos pensás que hay muchos alumnos, generaciones en la ciudad que ha sido muy tradicional, que han hecho desde el nivel inicial hasta terminar siendo maestros en la misma institución, no sé, en el Mariano Acosta, en el Joaquín B. González, sí, la propia escuela, que también es parte de la maravilla de la formación docente hoy, que conviven con todos los niveles de estudio para los cuales luego van a tener que estar frente a un aula, por lo tanto la práctica es permanente, es constante y hay una comunidad educativa de convivencia interesante. Y luego está el otro tema que ya va más allá del contenido de la UNICABA en sí mismo. Es la forma, es el método. Es un gobierno que apela a la legalidad cada vez con menos legitimidad. Uh-huh. Y cuando el poder va perdiendo legitimidad, se va tornando una democracia, digamos, muy frágil. Lo que vimos el jueves es que la legislatura actuó como una escribanía del jefe de gobierno. Por lo tanto, hay un, no sé si un, sí, podríamos hablar de un quebrantamiento de división de poderes y también es importante hacer una diferencia de legalidad y legitimidad. Esta ley legal cuenta con la mayoría parlamentaria necesaria, pero no tiene ninguna legitimidad, por lo tanto estamos en un conflicto de no reconocimiento de minorías parlamentarias, lo cual uno se preguntaría, ¿para qué sentido tiene electoralmente votar legisladores si cuando vos tenés la mitad más uno de la legislatura, podés hacer negocios seriales, como puede ser el negocio inmobiliario, porque es un gobierno enajenador serial también de todo lo que es bienes y espacios públicos, podés hacer ampliaciones presupuestarias o endeudamiento para construir algo que la ciudad no requiere, pero no lo haces para equiparar los salarios acorde a la inflación. Sí. Lorena, sí. Yo quiero preguntarte también el tema de la violencia que se instala verbalmente. Hace poco vimos cómo un diputado de la provincia de Buenos Aires le hablaba con violencia verbal a la compañera Victoria Tolosa Paz. Después lo que sucede con la fuerza de seguridad, golpeando a las mismas legisladoras de la ciudad. ¿Cómo se vive ahí adentro el clima de esta gestión con la violencia machista con la que se avanza en un proceso donde las compañeras, la Marea Verde, va en crecimiento también, las mujeres ya no se callan y es necesario también poner a la luz esto. No, realmente sí, es como decís vos, es tremendo. Hay una violencia institucional que va desde lo verbal hasta lo físico. A mí me ha tocado estar aquella madrugada tristísima en el Bajo Flores, que es cuando comenzó la, por lo menos yo digo que es el principio de la violencia de esta etapa de la gestión de la Reta, que fue cuando atentaron contra una murga de pibes. Sí, no, en el Bajo Flores, en el límite entre el barrio Lía y la 1114. 2016 fue eso. Y cuyas primeras noticias en todos los medios es gendarmería contra una banda de narcotraficantes. A mí me llamaron de inmediato, los compañeros de ahí, corrí a la madrugada y lo que me encontré son un montón de pibes con un ataque de pánico, padres, chicos con balas de goma. Logramos revertir ese relato tremendo con la que muchos medios y el gobierno impulsa el ocultamiento, la invisibilidad de hechos de violencia que en los sectores más vulnerables quedan tapados. Luego me tocó vivir que me llame el compañero Tito Nena un domingo a la noche bajo la lluvia y me diga: Lore, te llamo a vos porque soy la legisladora que vive más cerca del Congreso y la que atiende siempre el teléfono. Esto huele raro. Somos 15 dirigentes y compañeros de docentes, la UTE, etcétera, armando la carpa itinerante que va a tener sentido mañana lunes. Pero por los años de experiencia que tengo en la calle, me dice Tito, esto huele mal. Me tomo un taxi, a los 10 minutos estoy ahí, bajo la lluvia, intento hablar con el jefe del operativo de seguridad y apenas saco la tarjeta de legisladora, arrancan por mí la represión. Terminé con paramédicos despegándome los ojos con suero fisiológico y luego terminé internada con una costilla rota. Siendo legisladora, o sea, imagínate lo que le queda al resto si sacando, que ya no lo hago más, ¿no? Ya descubrí que cada vez que saco el carnecito... No soy legisladora. Le pasó a Mayra cuando le tiraron un gas directamente, sí. Realmente yo creo que hay una violencia muy grande y que todo modelo de ajuste no cierra sin represión, y lo que estamos viviendo, mi generación lo vivió también en la década del 90. El ajuste va de la mano de, por un lado, intentar que una porción importante de la población se resigne, se quede en su casa, crea que le va mal porque hizo las cosas mal, y por otro lado, un sector muy importante del pueblo, de las organizaciones sindicales, políticos, sociales, entendiendo que es un problema colectivo, de matriz, de cómo se concibe una nación, saliendo a la calle a defender sus derechos, y ante eso la represión, como lo vivimos con la reforma previsional, o el otro día con el presupuesto. Este jueves se vota el presupuesto de la ciudad, que va en tándem al recorte que también hace el gobierno a nivel nacional. Sí, tal cual, en sintonía absoluta, calculando una inflación del 34%, lo cual también es un disparate porque se van a ir acumulando cada vez más pérdidas de cuestiones. Un presupuesto de ajuste. ¿Del 34% para el año que viene? De inflación, sí. Es un cálculo de estimación que hacen, que la vienen pifiando sistemáticamente y sistemáticamente. Imagínate qué ingenuos que éramos todos, que los docentes en la ciudad reclamaban el 15, conflicto a comienzo de año, sí. Digo, lo charlábamos el otro día con Eduardo López, con Guille Parodi, con los compañeros de la UTE, mirá la ingenuidad nuestra, que le ofrecían un 12% y ellos querían un 15% para recomponer el 3% que habían perdido el año pasado. Y mirá dónde estamos tan solo unos meses después. Es decir, bueno, va a ser un presupuesto desastroso, que no solo en sí mismo es un presupuesto de ajuste, sino que aparte en su distribución o en su redistribución interna en las distintas áreas, no está focalizado en las áreas prioritarias de la emergencia habitacional, sanitaria, educativa, que está atravesando la ciudad hoy, ¿no? La ciudad más rica del país, tercer presupuesto nacional, es decir, que es una ciudad que tiene por habitante cuatriplica, por ejemplo, el presupuesto de otras provincias. Cada uno de nosotros, el Estado tiene para invertir en nosotros cuatro veces más que muchas provincias de Argentina, en algunos casos cinco. Sin embargo, es la ciudad donde muchos de nosotros no podemos acceder al hospital público o a que uno de nuestros hijos pueda ir a las escuelas públicas. Es decir, se han hecho las cosas muy mal y el año que viene la ciudad entra en recesión según todas las estimaciones y cálculos de los economistas. Con este dato alentador. Vamos a despedir a Lorena, porque bueno, ya son las 10. Te estoy cuidando la agenda, Lorena. Tienes que seguir trabajando acá. Exactamente. Bueno, esta fue Lorena Pocoy, la legisladora de la ciudad. Nos vino a contar sobre Unicaba, sobre presupuesto, sobre código urbanístico, todo lo que está pasando en la legislatura, porque acá no defendemos a Larreta ni le no tenemos pauta tampoco. No tenemos pauta, no le hacemos cerco. Es que Larreta es Macri. Macri es el Fondo Monetario. Macri ya no es nuestro presidente ni Larreta el jefe de gobierno. Son empleados. Esto ya. Estamos colonizados, ya es un virreinato. Cuando un gobierno pierde la capacidad de autodeterminación de sus políticas, en realidad nosotros ya estamos marchando o protestando contra autoridades que ni siquiera pueden definir, dar uh-huh. marcha atrás. Por eso digo, la situación es grave, y es grave pensar las futuras generaciones, porque un gobierno que contrajo en tan solo 4 años de legitimidad que le dieron las urnas, digo, en el caso del presidente de la Nación, una deuda mucho mayor a la que contrajo toda la dictadura, una deuda cuyos intereses se van a pagar en los próximos intereses de deuda. 100 años, que si lo dividimos por 4 que dura cada mandato presidencial, estamos hablando de 25 presidentes. Es decir, alguien que todavía no nació y que alguna vez va a ser presidente, ya está endeudado. Digo, estamos llegando a este piso de locura, ¿no? Una más. ¿Qué mensaje le dejás a los trabajadores? Porque esta es una radio de trabajadores estatales, ¿no? Un mensaje de aliento, como le pedimos a cada uno de los que nos visitan acá en el estudio. Bueno, en principio, antes de darle un mensaje, quiero felicitarlos porque gracias. Que los trabajadores tengan y puedan construir sus propios medios de comunicación en contra del monopolio, de la hegemonía, el blindaje mediático que hoy se vive, creo que es algo maravilloso. Felicitarlos, también felicitarlos porque antes un gremio combativo, todos los compañeros que integran el Consejo Directivo de ATE de la Ciudad de Buenos Aires y que ojalá puedan avanzar en todo el esquema de ATE Nacional, creo que... Hacia eso vamos. Lo digo de todo corazón porque creo que es uno de los gremios que no solo está en la calle, sino también conceptualmente en los planteos, que está dentro de la línea del sindicalismo combativo, que hoy está en la primera línea enfrentando este modelo neoliberal uh-huh. y también dando la discusión hacia el seno de todo el movimiento obrero organizado, con toda la diversidad y complejidad que eso implica. Así que, primero que nada, decirles que siento un gran orgullo de que en esta ciudad haya sindicatos como ATE, como UTE, creo que son los compañeros con los que siempre nos estamos encontrando en la calle, y eso no es casual. Y nada, el mensaje principal es que yo creo que esta etapa, las organizaciones sindicales, el movimiento obrero, tienen que estar más unido, más organizado que nunca. Siempre va a haber un sector retardatario, de corporación sindical, por llamarlo de algún modo. La burocracia heredada. Sí, es que no es solo burocracia, lo cual ya es grave, ¿no? Uh-huh. Pero creo que excede el tema de la burocracia. Creo que ya representan intereses que no tienen que ver con los trabajadores y a veces son más buenos y más a favor de las medidas populares, pero porque no son suicidas y porque los pueblos, cuando marcan sus condiciones objetivas o subjetivas de avance histórico, bueno, como lo hemos vivido con la crisis del 2001, ahí todos se transformaron en buenos, pero en realidad tiene que ver con un instinto de supervivencia. Entonces, bueno, yo creo que el sindicalismo más combativo y más responsable en términos históricos también de alguna manera va condicionando hacia otro sindicalismo entreguista y acercarlo en términos de que no tengan opción, que también salir a la calle y tomar posiciones en defensa de sus trabajadores, porque no hay que olvidarse que detrás de cada uno de estos gordos que eternamente constituyen un esquema corporativo, hay laburantes y hay trabajadores que también merecen los mismos derechos y ser defendidos. Por lo tanto, no hay que estigmatizar al sindicato en cuanto a conjunto de trabajadores, porque hay muchos compañeros que en realidad terminan cayendo en una postura, estamos en una radio compañera, llamémosla gorila, y se construye un antisindicalismo en función de las autoridades. Lo que hay que fomentar es la renovación, y la renovación no solo tiene que ver con la cuestión etaria de la juventud, tiene que ver con la cuestión de los conceptos uh-huh. y de cómo se entiende el rol de las representaciones, del movimiento obrero organizado, sindicatos y movimientos sociales también que van emergiendo de la crisis en esta nueva etapa. Y creo que hay un rol central y, bueno, en este caso, mi orgullo absoluto por cómo la Asociación de Trabajadores del Estado está a la altura de las circunstancias y asumiendo la responsabilidad histórica que una nueva generación le toca. Y cierro con esto, y perdonen que habla rápido, pero realmente tengo una buena legislatura. que me parece que realmente es un gran homenaje al compañero Germán Abdala, esta nueva camada, a quien tuve el gusto de conocer, con quien tuve el gusto de compartir muchas cuestiones, con quien fui amiga de sus hijos, aparte de que vivíamos enfrente, en la calle Venezuela, y me tocó atravesar todo ese tiempo triste de todas sus operaciones, sus viajes, con Marcela, los chicos a veces en casa, o en la Mutual Menomansi, un amigo del alma que falleció, Brunito Huck también. Y Germán tenía una gran frase que dice: si estamos en todas las acciones, queremos estar en todas las decisiones. Creo que ATE está en la calle todo el tiempo y que también está disputando las decisiones hacia el seno del movimiento obrero y hacia el conjunto de las organizaciones libres del pueblo. Y eso es un gran homenaje a un gran líder que lamentablemente lo perdimos muy joven. Muchísimas gracias por venir, Lorena. Gracias por este homenaje. Germán siempre está entre nosotros, por supuesto. Trabajamos por él y para él. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes, compañeros. Muchas gracias. Transmite Radio Germán Abdala. De ATE Capital. Voces y sonidos en movimiento.